Este domingo 23 de agosto en tiempoelectronico.com. Especial Madonna, la reina del pop. Abriremos el portal del tiempo. Buena música, invitados. Todo esto y mucho más desde las 7 p.m. con el viajero del tiempo Hans Master Walker. No te lo puedes perder. Este domingo 30 de agosto en tiempoelectronico.com. Especial Michael Jackson. Abrimos el portal del tiempo. Tendremos invitados especiales, DJs, bailarines, coleccionistas. Y por supuesto, la buena música del viajero del tiempo, Hans Master Walker. Preparados para este 30 de agosto, desde las 7 p.m. aquí en tiempoelectronica.com. Tiempoelectronico.com. Tendencias y cultura electro. Tiempo electrónico al aire, 24 horas al día. Todas las tendencias, mezclas en vivo. Este domingo 23 de agosto en tiempoelectronico.com. Especial Madonna, la reina del pop. Abriremos el portal del tiempo. Buena música, invitados. Todo esto y mucho más desde las 7 p.m. con el viajero del tiempo Hans Master Walker. No te lo puedes perder. Este domingo 30 de agosto en tiempoelectrónico.com. Especial Michael Jackson. Abrimos el portal del tiempo. Tendremos invitados especiales, DJs, bailarines, coleccionistas. Y por supuesto, la buena música del viajero del tiempo, Hans Master Walker. Preparados para este 30 de agosto, desde las 7 p.m. aquí en tiempoelectrónica.com. Tiempo electrónico al aire, 24 horas al día. Hey, Mr. DJ, put a record on. Apriétate los cinturones que empieza el viaje musical en el tiempo con DJ Hans. Hola, hola, bienvenidos al super especial de la reina de reinas, Madonna Luis Verónica Ciccone, nacida el 16 de agosto de 1958, conocida simplemente como Madonna, cantante, compositora, actriz, empresaria, ícono estadounidense, incluso es diseñadora de moda, escritora de libros, directora de cine, además es dueña del sello discográfico Maverick. En el año 2008, la revista Billboard clasificó a Madonna en el número uno detrás de los Beatles, en el Billboard Hot 100, convirtiéndola en la solista más exitosa en esas listas, además de ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en ese mismo año. Diversos biógrafos, escritores, periodistas y demás medios de comunicación la consideran como la mujer más influyente y exitosa de la historia de la música contemporánea. Además, es reconocida por reinventar continuamente tanto su imagen como su música, así como ser una fuente de inspiración para varios artistas y por su legado a la cultura pop de todo el mundo. El inicio de Madonna en su carrera artística fue por allá en 1978, en la ciudad de Nueva York, como bailarina de danza contemporánea. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países alrededor del mundo. Madonna ha sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales y puestas en escena, dándole el título como la reina del pop, la reina de reinas. Madonna ha vendido más de 300 millones de producciones musicales, con lo que se establece el récord mundial de la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos. Así que quien les habla en este viaje musical en el tiempo, Hans Master Walker. Bienvenidos. Tiempoelectronico.com. Tendencias y cultura electro. Bueno, y damos inicio a este viaje musical en el tiempo y nos trasladamos al 7 de septiembre de 1983, que fue lanzada la canción Holiday de Madonna, que cuenta con instrumentos tales como guitarras, aplausos electrónicos, un cencerro y un arreglo de secuencias sintetizadas, mientras que la letra expresa el sentimiento universal que todo el mundo necesita un descanso. Holiday recibió la apreciación de los críticos y logró al convertirse en el primer sencillo de Madonna en entrar a las listas oficial de Estados Unidos de la Billboard en el Hot 100. Además, ingresó a los 40 primeros en muchos países europeos como Alemania, Irlanda, Países Bajos y el Reino Unido, entre otros. La espectacular Madonna, en casi todos sus conciertos y giras, ha interpretado esta canción. Canción producida por el reconocidísimo Jelly Ben Benítez, el mismo que produjo una canción llamada Mexical, canción muy conocida por los que bailan breaking. Holiday ha tenido muchas versiones, entre ellas una de rap, pero el día de hoy escucharemos la versión original. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos este viaje musical en el tiempo con la canción Holiday de Madonna. Caminando sobre las notas musicales de DJ Hans. Holiday, celebrate, Tiempo Electrónico, al aire, 24 horas al día. Todas las tendencias, mezclas en vivo. Y en este instante quiero invitar a una gran amiga que le gusta mucho la música de Madonna. Hola Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro espacio, a nuestro programa en esta noche de domingo. Hola Hans, buenas noches, ¿cómo están? Espero que súper bien, muy contenta de estar invitada en esta noche a este súper especial en Tiempo Electrónico sobre una artista tan querida, famosa, polifacética e interesante y que aún sigue vigente a sus 62 años como lo es Madonna. Gracias por la invitación y espero pues que este especial termine súper chévere y sea del agrado, obviamente, de todos. Ok, Pilar, cuéntale a los oyentes cómo nace el amor por la música de la reina del pop, Madonna. Listo, Hans. Bueno, si me preguntas cómo nació mi gusto por Madonna, pues no me vas a creer porque es una historia de la niñez súper graciosa. Resulta que, a pesar de que mi hermano mayor es DJ, pues en mi casa siempre estuvo bastante rodeada de música por todo lado. Y no tiene que ver con él, pero mi mamá tenía un cassette, no sé, como de los 14 cañolazos del año. Y resulta que a mí me gustaba varias canciones que había en ese cassette. Y yo ponía a sonar, pues, colocaba la casetera y ponía a sonar canciones y feliz cantando. Yo hacía como mi estilo de karaoke. Pero había una canción en especial que me encantaba. Se llamaba La Isla Bonita. Y entonces sonaba esa canción y Pilar se desconectaba, destruida pues ahí cantando con, imagínate, a mí con el cepillo de peinarse el cabello y cantando sobre la cama, brincando. Bueno, yo no sabía ni una pizca de inglés, pero eso sí, al guachu guachu yo la cantaba. Por ahí mi hermano de pronto me escuchaba con mis alaridos, ¿no? Y mi karaoke improvisado. Y bueno, Pilar, ya quito esa canción que me tienes cansado. Yo, como una loca, grite, grite, cante, cante. Y esa fue la primera canción que me gustó sin saber que era Madonna. Porque yo creo que tenía más o menos unos, no sé, quizás 10 años. Pero era mi canción favorita y mi karaoke preferido. Ok, Pilar, continuemos con este viaje musical en el tiempo. Estamos conectados con tu historia. No, imagínate, después de un resto de tiempo fue que me vine a dar cuenta. Pues yo creo que años, no sé, que como que volví, escuché la canción porque ese cassette no tenía, o sea, los títulos de las canciones, era un cassette suelto por ahí. Entonces yo como que, esa canción me gusta, ¿y quién la canta? No, pues que Madonna, ajá, bueno. Pues ya, de ahí ya me entró el gusto y pues de pronto ya años después pues había más facilidad de encontrar alguna música. Porque es que, digamos, pues primero, como te contaba, era una niña y no tenía ningún poder adquisitivo de comprarme un CD, cassettes, nada. Entonces, pues no, ya ahorita, digamos, hay dispositivos de más fácil acceso, los celulares, está YouTube, bueno, todo esto. Y que también te puedes averiguar los títulos de las canciones. En ese tiempo uno no escuchaba una canción que le gustaba y de aquí cuánto tiempo podría pasar hasta que te dieras cuenta quién la cantaba o cómo se llamaba. La podía escuchar muchas veces, pero si el locutor no decía el título, pues quedaba loco. Entonces, al tiempo me vine a dar cuenta que era de Madonna. Y pues ya mucho más allá, que puede decir, bueno, voy a grabar un cassette de más música o a conseguir la música pues de ella. Ok, Pilar, muchas gracias. Quiero invitarte a ti y a los oyentes a que escuchemos una canción llamada Music, que es el primer sencillo del octavo álbum de la reina del pop, lanzado el 21 de agosto del 2000. También fue publicado en formato DVD y ese fue el debut de Madonna en ese formato. La canción fue escrita y producida por ella misma. Y les cuento que inmediatamente se colocó en los primeros puestos de las principales listas de popularidad de todo el mundo. Y la canción volvió a ser publicada en el 2007 como Music Inferno para promocionar el álbum en vivo de Confession Tour 2008. Hey, Mr. DJ, put a record on. On Air, The Nike Set. Apriétate los cinturones que empieza el viaje musical en el tiempo con DJ Hans. Continuamos en tiempoelectrónico.com con nuestra invitada Pilar en nuestro especial Madonna, la reina del pop, la reina de reinas. Ok, Pilar, muy bonita tu historia. Ahora quisiera que le contaras a los oyentes cómo fue la experiencia en Medellín en ese gran concierto de la reina del pop, Madonna. Bueno, imagínate, estar en ese concierto definitivamente una de las mejores experiencias de mi vida. Eso fue en Medellín. Hubieron dos fechas para un 28 y 29 de noviembre. del 2012, yo fui a la primera presentación del día 28. A ver, pues no, apenas me enteré que Madonna iba a venir, no. Yo dije, tengo que vender mi riñón, tengo que hacer algo, Dios mío, porque yo me tengo que ir a ese concierto. E imagínate que la boletería, se vendió en prácticamente, digamos que horas, porque abrieron la preventa y entonces de ahí ya quedaba pues lo que la gente quisiera comprar. De ahí, cuando se paró la preventa y ya abrieron la venta al público, digamos que eso fue decir a las 10 de la mañana, pues me fui a meter y a los 2 intentos, porque en la página estaba colapsada, 3 intentos me dejó ingresar, y cuando ingresé ya solo habían boletas con vista parcial. Pues, ¿qué quiere decir vista parcial? En el lado oriental u occidental del estadio, pues en los laterales, quiere decir que estás muy, un poquito corrida y que no vas a ver, o sea, tu silla está como un poquito muy lateral y no vas a poder ver tan, digamos, diagonal el escenario. Entonces, esa tenía esa restricción. No, sin embargo, apenas me entró, yo la compré. Yo dije, no, yo no me voy a poner aquí a pensar es nada, porque si me quedo sin boleta, me muero. Pues la compré, y cuando al tiempito, o a los días, no recuerdo muy bien, salió la siguiente fecha. Pilar, quisiera que nos contaras, para ti, ¿cuál fue la parte más impactante del concierto? Para mí, yo creo que el momento más impactante del concierto para mí no fue ni siquiera en el concierto, que eso es lo más curioso. Pues eso es una vivencia personal de cada quien, ¿no? Pero para mí, el momento más especial fue cuando llegué. Nosotros llegamos apenas abrieron las puertas, o sea, estábamos ahí, como se dice, para entrar apenas abrieran. Empezamos a ingresar y ella estaba en el ensayo del concierto. O sea, estaban ensayando, era en la tarde y estaban ensayando. No, Dios mío, yo me paré, o sea, como era una gradería altica donde yo estaba, no tan alta, pero como intermedia. Entonces me bajé yo bien al pues a lo más abajo y me puse a mirar. Ese fue el momento más especial porque, no, se me salieron las lágrimas, la verdad. Yo de verla ahí, ella en su ensayo, obviamente regia divina, aunque pues, como se dice, muy informal en el ensayo. Y yo lloré, la verdad, lloré porque no me las creía. Yo decía, no, Dios mío, gracias por darme esta oportunidad de estar acá, de verla tanto que quería y anhelaba este momento, y aquí estoy. Entonces, para mí ese fue el momento más especial, tener el gusto de estar en el ensayo antes del concierto. Pues te cuento, Pilar, te entiendo que te haya gustado más la parte del ensayo. Yo como bailarín destaco y admiro más ese tipo de momentos, los momentos no planeados que fluyen, y que más que ver una persona como ella en pleno ensayo, tenaz, muy bonito, de verdad. Pilar, cuéntanos, ¿qué otras cosas te gustaron del concierto de Medellín? Obviamente el montaje de ese concierto, no, pues el sonido también era súper brutal. O sea, yo creo que entre este concierto de Madonna y el de Roger Waters, que fue en Bogotá, ha sido de los dos mejores sonidos para mí que escuchaban conciertos. Y pues he ido a varios, gracias a Dios. He tenido la oportunidad de ver diferentes artistas y este sonido de ese concierto fue súper brutal. Ok, Pilar, muchas gracias por haber compartido tus historias y tus vivencias. Cuéntanos, Pilar, ¿qué canción te gustaría escuchar en esta noche de domingo? Listo, Hans. Pues la canción con que me voy a ir para terminar esta entrevista obviamente tiene que ser La Isla Bonita. Pues para recordar todos mis karaokes improvisados, obviamente, ¿no? no, muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer inmenso estar aquí y contarles pues a ti y a todos los oyentes sobre ese día tan especial, tan chévere para mí. Nada, espero que tu programa siga full sintonía y sobre todo transmitiendo estos especiales que le encantan a la gente y pues que la conectan con esa onda retro que está tan de moda. Y a propósito, recordemos que la reina estuvo cumpliendo años ahorita el 16 de agosto. Entonces pues un happy birthday para la reina del pop. Les dejo un abrazo grandísimo y un abrazo para ti especialmente también, Hans. Que pasen un fin de semana espectacular. Gracias. Ok, Pilar, muchas gracias por compartir tus vivencias en este viaje musical en el tiempo, aquí en tiempoelectronico.com. Entonces, nos vamos con la Isla Bonita, canción de 1986, que en términos generales obtuvo reseñas positivas de los críticos y periodistas musicales e incluso fue incluida en varias listas de las mejores canciones de Madonna desde el punto de vista comercial. Llegó a los puestos más altos en las listas de países como Australia, Canadá, Francia, Alemania, Suiza, y fue cuarto sencillo en llegar al primer puesto en el Reino Unido. Incluso llegó a superar el récord de la artista con mayor cantidad de sencillos número uno. Y en Estados Unidos llegó al cuarto lugar de la lista Billboard del Hot 100. Y siempre con versiones remezcladas, dándole la sorpresa a todos los seguidores de la música de Madonna, la reina del pop. No siendo más, nos vamos con la Isla Bonita de Madonna. Tiempoelectronico.com. Tendencias y cultura electro. ¿Cómo puede ser verdad? Nature was tiempoelectronico.com. Tendencias y cultura electro. Tiempo Electrónico al aire, 24 horas al día. Todas las tendencias, mezclas en vivo. Continuamos con este viaje musical en el tiempo, y como aquí en tiempoelectronico.com abrimos el espacio a todas aquellas personas que gustan de la buena music, y en esta ocasión quiero que escuchemos a un compañero amigo que vive en Los Ángeles, California, en Sid, o más conocido como Rapero, para que entiendan. Este compañero es fundador de la agrupación Gotas de Rap. Gotas de Rap estuvo en 4 giras en Europa. Y pues ahora Javi, que es el director del grupo, está preparando un material allá en Los Ángeles, California, que pronto compartirá a todos sus seguidores. Y es la opinión de una persona que hace rap y que gusta también de la música de Madonna. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, Hans. Saludos desde la bella ciudad de Los Ángeles, aquí, soportando el calor y los incendios. Pues te comento que a mí Madonna me gustó y me impactó mucho. En mi memoria aún quedan las canciones como Like a Virgin, como una virgen, y Material Girl, la chica material, o La Isla Bonita, también me traen varios recuerdos. Bow, la danza de Bowie, lo como no revolucionario sino al atrevido, ¿no? De darle una aceptación a la comunidad gay y todo eso. Parece que ella era bastante atrevida, visionaria, talentosa, bonita, y tenía un equipo de producción muy bueno, me parece, también muy atrevida. Bueno, era un nuevo artista que las disqueras nos estaban presentando, ofreciendo, muy muy buena, muy talentosa, me recuerda mucho. Por supuesto que sí, mi amigo Javi. Madonna es espectacular, sencillamente. Se ha mantenido a través del tiempo. ¿Qué más tienes que contarnos de esta espectacular reina del pop? Pues sí, Hans, ya que mencionas eso, algo que me trae a la memoria es la demanda que ella tuvo por parte del grupo Public Enemy por la canción de ella, Justify My Love. Ella utilizó un pedacito de la batería de una canción de Public Enemy. Public Enemy la demandó a ella y ella perdió la demanda. O sea, ella, su disquera y todo el equipo, ¿no? La cuestión es, lo especial de la anécdota es que el rap creció por el hecho de que los rappers sampleaban a alguien famoso. Y en ese caso de Madonna, la situación fue al revés. Madonna era más famosa que Public Enemy y ella samplió a esta persona. Entonces sucedió lo mismo. Los que no son tan famosos también, como son dueños de los derechos legales y de las regalías de ese producto, pues la demandaron y ella tuvo que pagar, ella, su disquera, su equipo, ¿no? Por cierto, después sucedió nuevamente para el revés, cuando ya el rap se hizo más famoso, Eminem samplió a una muchacha que no era tan famosa, pero tenía una canción que le servía a Eminem para sus objetivos creativos, pero esto sí ya fue negociado, esto no fue así como sin permiso. Hoy en día ya existen muchas empresas que le permiten no negociar con las disqueras. Saludos desde Los Ángeles. ¡Qué bien, hombre, Javi! Buen dato de la reina del pop. Pues te cuento, a mí Madonna de verdad realmente me encanta, me gusta la música de ella, tanto la del pasado como la del presente. Me gusta más la del pasado realmente. Y que tuve la fortuna de bailar los discos en la época donde estaban pegando, donde estaban de moda. Y sin ánimo de incomodar a algunos oyentes, a mí la canción de Madonna con Maluma realmente no... Pero cuéntanos, Javi, ¿qué canción te gustaría escuchar en esta noche mágica de domingo aquí en Tiempo Electrónico de nuestra cantante Madonna? ¿Cuáles de esas canciones tan fantásticas de ella te gustaría escuchar en esta noche de domingo? Listo, Hans, si yo pudiera escoger una canción para este día especial que es Madonna, yo escogería Like a Virgin. Me parece que fue una canción bien, bien controversial, el video, una locura, santos afroamericanos, una elegancia, me parece, entrando a la discusión, y además a nivel musical, la riqueza de su voz, muy especial, Esa me parece que sería una canción interesante a tener en cuenta para el especial de hoy. Muchas gracias y saludos a todos tus oyentes. Tiempoelectronico.com. Tendencias y cultura electro. Al aire, 24 horas al día, todas las tendencias, mezclas en vivo. On Air, The Night Set. Caminando sobre las notas musicales de DJ Hans. Música y más música con Madonna, la reina del pop. Y en este instante le abro micrófono a un gran DJ de aquí de la ciudad de Cali, DJ emblemático de la fiesta naranja. Me refiero a mi gran amigo DJ Joyman. Hola Joyman, bienvenido a tiempoelectronico.com y a nuestro especial de Madonna, la reina del pop. Buenas noches, yo soy Joyman Vargas, más conocido como DJ Joyman. Cuéntanos, Joyman, ¿cómo nace realmente esa pasión por escuchar la música de la reina del pop? Bueno, la canción con la cual empecé a oír a Madonna fue Borderline, puede ser. Aunque realmente las primeras producciones de ella, todas me encantaron, todas. La oía en los cassettes en aquella época y todas me las gocé totalmente. Era un niño cuando eso. Y me encantaron, realmente me encantaron. Bueno, Joyman, quiero una opinión como DJ. Cuéntanos cuál es de esas canciones o cuál canción es la que más te gusta mezclar en tus sets musicales, DJ Joyman. Cuéntanos. La canción que más me gustó a mí mezclar de ella fue Into the Groove. Into the Groove. Me gustó bastante. Y Hang Up, de las últimas producciones, Hang Up. Ese disco me gustó bastante, bastante mezclarlo, en sus versiones remix, ¿no? Pero Joyman, cuéntale a los oyentes cómo fue la experiencia en el concierto de Madonna allá en Medellín. Cuéntanos cómo fue esa vivencia en ese super concierto con la reina del pop. Claro, yo estuve en el concierto de Madonna. Fue la mejor experiencia mía personalmente en un concierto. Te digo que realmente cuando salió Madonna a cantar, se me vinieron las lágrimas. Lo digo abiertamente porque me acordó de mi infancia, me acordó de muchas cosas y me encantó. Ese concierto fue lo mejor que he visto en mi vida. Los escenarios, todo fue buenísimo. Y Madonna, número uno para siempre. De verdad que sí. Tendría que decirte otra cosa más. Madonna, para mí, siempre va a estar de moda. Siempre va a estar vigente. Porque ella tiene una cosa. Por lo menos no es como Michael Jackson, que mantuvo un estilo en su música. Ella no mantiene el estilo, pero mantiene algo que la hace identificar bastante, ¿sí? Ella ha cambiado de ritmos de diferentes momentos de su vida. Ha sido adaptable a todo lo que está sonando, ¿me entiendes? Y eso para mí, eso tiene bastante importancia. Como DJ, tiene mucha importancia. Joyman, danos dos canciones que te gustaría escuchar aquí en tiempoelectronico.com. Las dos canciones que me gustaría que colocaras serían Borderline y Hang Up. On Air, The Night Set. Something I'm aware of, love me, won't let me be. de ritmo en ritmo, de época en época, DJ Hans. Tiempoelectrónico.com. Tendencias y cultura electro. Estimados oyentes, quiero invitarlos a que escuchen una canción que de verdad me transporta en el tiempo. De verdad me lleva a lugares lejanos, a discotecas, a danza, a pasos. Una canción que incluso la he utilizado hasta para bailar breaking o más bien popping. Me encanta esta canción todita, desde que arranca hasta que termina. Y se llama Física Atracción. Espero la disfruten. Bailarines y dancers preparados para danzar con la música de DJ Hans. gonna do? Well, you say that you need my love, and you want in my body. I don't mind, baby. All I've got is time, and I'm waiting to make you mine. Say you wanna stay the night, but to leave me tomorrow, I don't care. All of your moves are right, we can take it anywhere. Physical attraction, it's a chemical reaction. Ooh, it's a physical attraction, sweet satisfaction, yeah. Electrónico al aire 24 horas al día, todas las tendencias, mezclas en vivo de esos maravillosos y lejanos tiempos. Renace la música dance de todos los tiempos en este instante de la noche y en este viaje musical en el tiempo. Aquí en tiempoelectronico.com nos dirigimos a Venezuela, donde un compañero amigo de la old school, bailarín de breaking de los años 80 y DJ representativo del breaking y del hip hop a nivel mundial. Me refiero a DJ Tito. Hola Tito, ¿cómo estás? Cuéntanos Tito, ¿cómo llegó la música de Madonna a tu vida, a tu mente, a tus sets musicales? Cuéntanos. Hola Hans, ¿cómo estás? Por aquí Tito Ávila, a.k.a. Dr. D, DJ desde Venezuela. Bueno, Madonna llega a mi vida por allá por el año de 1982. Lógicamente yo no sabía quién era ella, pero yo escuché un mix en esa época que eran, lo ponían en las emisoras. Eran mezclas bastante rápidas de menos de un minuto. El mix se llamaba el Big Apple. El Big Apple 1 y el Big Apple 2. Pero en el Big Apple 1, que lo pasaban por Radio Fantasía, 88.9, inclusive hasta en Caracol lo llegué a escuchar. Sonaba la canción de Madonna, Everybody. ¿Okay? Eso fue en el año 1982. Y ya después escuché fue el tema de Holiday, que después le sacaron Holiday Rap y eso, pero en el 83 fue que escuché Holiday. Y de esa manera fue que escuché los primeros temas de Madonna. Ok, Tito, como DJ, cuéntanos cuál es tu álbum preferido de la reina del pop, Madonna. Bueno, mi álbum preferido de Madonna es The Immaculate Collection, que es el primer álbum de ella de grandes éxitos, que lo sacó en noviembre de 1990. para mí fue lo máximo. Es más, todavía yo pienso que ese es el mejor álbum de ella, ya que fue una compilación de todos sus temas anteriores hasta la fecha, pero remezclados, y le hicieron unas mezclas muy buenas respetando el tema original, pero sacándole provecho a las partes rítmicas y las partes melódicas, ¿no? Entonces me pareció demasiado buen trabajo, y hasta la fecha, bueno, yo lo tengo en CD, lo tengo en vinilo, y me ha parecido, o sea, todavía me parece el mejor álbum de ella, y sobre todo porque ahí venía ya el último tema de ella hasta ese año, que fue Bow, en una versión diferente al 12 pulgadas. Entonces, por eso me gusta mucho ese álbum. Muchas gracias, Tito, por participar en nuestro espacio, en nuestro programa, aquí en tiempoelectronico.com, en nuestro especial Madonna, la reina de reinas, la reina del pop. Pero no te puedes ir sin antes solicitar una canción. ¿Qué canción quieres escuchar en esta noche de domingo? Cónchale, como tema me gustaría escuchar Causing a Commotion, de ella, que para mí es uno de los temas más rumberos y más sabrosones de ella por la percusión que tiene. Me gustaría escuchar ese tema, Hans, y muchas gracias. On Air, The Night Set. We got to get away. tiempoelectronico.com. Tendencias y cultura electro. Estimados oyentes, quiero que se conecten conmigo con esta canción de Madonna, de verdad una canción super de 1990, publicada el 28 de junio de 1990. Me refiero a la canción Hanky Panky. Espero la disfruten, de verdad, tremendo tema. Tiempo electrónico, al aire, 24 horas al día, todas las tendencias. Mezclas en vivo. Electronic Time. Come on, baby. Some girls they like candy, and others they like to grind. I'll settle for the back of your hand. Cuatro horas al día, todas las tendencias, mezclas en vivo. Y continuando en este viaje musical en el tiempo, quiero que nos traslademos a España, donde nuestra compañera Carmelita Ford y el programa La Franja Rock. Hola Carmelita, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro espacio de tiempoelectrónico.com y el día de hoy en el especial de Madonna, la reina del pop. Hola mi estimado Hans, con las muy muy buenas noches para ti, para todos tus oyentes de Tiempo Electrónico. Les saluda con mucho cariño Carmelita Ford de la France Rock, programa de radio en España. Para mí una de verdad un privilegio poder acompañarles en este especial fantástico para la Rubia de Oro, la reina del pop. Además, doña nada más y nada menos que Madonna Luis Verónica Scioli. Así que con ella vamos a estar en este especial increíble, gracias a su pasado cumpleaños del 16 de agosto. Así que encantada de estar aquí y vamos a acompañar a Hans en esta vuelta a los 80s con esta estrella del pop fantástico que tanto nos gusta y que tanta música nos ha dejado. On Air, The Night Set. Seguimos conectados con Carmelita Ford desde España. Muy bien, continuando con Tiempo Electrónico, y este es este homenaje de parte de Hans Merchan y todos los amigos a los que nos ha invitado, que a propósito aprovecho para saludar a Rafael Grisales y a José Manuel de Sonido Guerrero, allí en Cali, Colombia, y a toda la gente que hace parte de este maravilloso programa. Un saludo grandototote. Y bueno, en esta ocasión voy a hablar así rápidamente, contar un poquito sobre el tema a continuación que quiero presentar y compartir, pero que quiero también ahondar un poco en ello. Y pues es un tema que hizo parte de la banda sonora de esta película Desesperately Seeking Susan, buscando desesperadamente a Susan. Así que hace parte de esta banda sonora y parte también del álbum Like a Virgin. Así que no se diga más, es la canción Into the Groove, una de mis grandes preferidas tanto para cantar como para bailar. Es una canción en la que Madonna deja ver esa picardía que siempre la caracterizó. La hizo pensando o observando mejor un chico latino y la inspiró a cantar y también a que todos sus seguidores pues bailasen con ella. Es una canción con un doble sentido ahí, picaresco, y a mí particularmente me encanta. Es una canción que he querido traer en este homenaje que considero no puede faltar. Y es increíble para acotar que Madonna, desde que hizo parte de las dos agrupaciones con las que inició, siempre supo exactamente lo que quería. Y fue realmente una chica una chica fuerte, y pasó, se puede decir, por encima de quien quiso y de como pudo para salir adelante y para decir: aquí estoy yo y este es mi talento y nadie me va a decir que no puedo. Ese es el resultado, que ahora sea la reina del pop. Así que a veces toca un poco tener esta personalidad tan fuerte para salir adelante en esta sociedad bastante, bastante complicada. Fue lo que hizo Madonna, decir: es lo que yo quiero y esto es lo que hay. De hecho, para esta banda sonora, ella tomó la decisión, independientemente de la persona con quien la compuso, a quien le compartió el detalle mucho después, y pues ahí hubo un roce, pero como siempre Madonna salió avante de esta situación. Así que con ustedes, Into the Groove, es lo que hay, Madonna. Vamos a meternos en el baile, en la fiesta, con Madonna. Ponle volumen ahí a tu radio. Esto es Tiempo Electrónico y estamos con Hans Merchan. Tiempoelectrónico.com. Tendencias y cultura electro. And you can dance for inspiration. Come on. We might. On Air, The Night Set. Carmelita, Madonna para ti, ¿qué es en tu vida? Cuéntame, Carmelita. Madonna para mí es una de mis grandes preferidas, porque la empecé a escuchar desde muy peque, y sinceramente yo no recuerdo la canción exactamente con la que la escuché por primera vez, porque lo tengo entre Isla Bonita, entre Causing a Commotion y entre Like a Virgin. Así que de momento no recuerdo muy bien cuál fue la primera que escuché, porque además de todo es que Madonna en sus inicios, recordemos que estuvo en dos agrupaciones anteriormente, una de ellas fue The Breakfast Club, y luego de que ella dejase estos grupos en los que participó inicialmente, pues fue cuando su amor propio y su convencimiento por su talento la arrojan a hacer su propia música, y pues pasa esto, lo que pasa con los grandes artistas, pues fue de verdad una explosión de música, de canciones, que fue una tras otra los éxitos. Entonces de verdad que fue como ese cúmulo de canciones que Madonna puso a sonar en las diferentes radios de Estados Unidos, de donde es ella, y sinceramente nos abrumó a todos. Continuamos en este viaje musical en el tiempo con Carmelita Ford. Recordemos que Madonna es una bailarina profesional, una bailarina de danza contemporánea profesional, y lo deja ver en cada uno de sus videos musicales, tanto Like a Virgin como Material Girl, Papa Don't Preach, en La Isla Bonita, Like a Prayer, Express Yourself en Vogue. Así que en Hang Up Music, cada una de esas etapas que ha tenido Madonna, yo particularmente sí me considero una seguidora de sus pasos. Cada uno de sus videos tiene un paso, un estilo de baile bastante puntual, y cuando yo escucho Madonna y quiero disfrutar de su música, no puede faltar tener que bailar como ella. De verdad que sí que tengo algunos de sus pasos, y cuando tengo la oportunidad, pues de verdad que sí, prefiero bailar la música de ella con sus propios pasos. Pues te cuento, Carmelita, que soy muy admirador de la música de Madonna y obviamente de su parte dancística, de su danza. Me gusta mucho la coreografía de Holiday y me gusta más cuando ella baila libremente sola. Yo cambiaría 10 conciertos de Madonna a estar con Madonna en una fiesta bailando libremente con ella. Es bueno soñar, ¿no? Porque es que tiene el swing, tiene el toque que a muchas personas a veces les falta. Y pues, obvio, es su idioma, es su música. Y no hay nada más rico que bailar con una persona que interpreta bien el ritmo y la música. Recuerdo que en los 80 muchas chicas de aquí de Cali trataban de imitar a Madonna en su vestimenta y también en sus pasos. Utilizaban pues la falda pequeña, los brazaletes, las mallas, los peinados de ella y lógicamente sus pasos. Y aquí pude ver muy buenas bailarinas del estilo de Madonna. Te cuento, Carmelita, que ella en los 80 utilizó mucho un estilo de baile llamado Vogue, y es el estilo que se maneja en la canción Like a Virgin, y es un juego de manos continuo donde se enredan las manos con mucha expresión corporal. Ese estilo de baile en los 90, los bailarines de house de aquí de la ciudad de Cali cogieron muchos de esos pasos y lo adaptaron al house music, pero realmente el house se bailaba de otra manera. Pero pues es válido, ¿no?, también hacer fusiones con pasos y estilos. On Air, The Night Set. Continuamos en este viaje musical en el tiempo con Carmelita Ford, en el especial de la reina del pop, Madonna. Quisiera hablar un poco de Madonna ya, hablando un poco en el término empresaria, porque ella es actriz, cantante, bailarina y también empresaria, y se destacó mucho en esta faceta cuando por allá en los 90s ha decidido fundar la compañía discográfica Maverick, la cual pues desprende su nombre desde las iniciales de su nombre: Ma de Madonna, B de Verónica, Mavic, y luego el Rick, que lo tomó de la parte de su, digamos así, de su manager Frederick The Man. Así que se llamó Maverick a raíz de estas iniciales. Esta compañía discográfica pues tuvo al inicio bastante éxito y de hecho pues tuvo bastantes artistas en su haber. Por ejemplo, Alanis Morissette fue una de las consentidas allí. También la banda Candlebox, los que cantan Far Behind, tremendo temazo, hit en los 90s. Y la señorita Britney Spears también hizo parte de esta grandiosa compañía musical, la cual luego de que pues viniera en pérdidas se decidió poner en venta, y pues allí Madonna tuvo una gran situación. A la final pues logró venderla, logró ceder pues esos derechos a otro personaje, y desafortunadamente cuando ya Madonna deja de utilizar este nombre de Maverick en sus álbumes posteriores, pues esta empresa pierde todo apoyo y deja de ser pues una empresa pujante, por lo cual desaparece del mercado. Muchas gracias, Carmelita, por haber participado en nuestro especial. Gracias por tu información y quiero invitarte a que nos pidas una canción. Yo sé que la lista es grande, sé que Madonna tiene cantidad de música y pues son muchas las canciones que se van a quedar por fuera, pero me gustaría que solicitaras una de esas canciones. Muchas gracias, Carmelita, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Continuamos aquí en tiempoelectronico.com con Madonna, la reina del pop. Para despedirme de Tiempo Electrónico, y muchas gracias a Hans por la invitación. Espero pues que todos los amigos oyentes puedan disfrutar de este homenaje tremendo a la mejor, a la única, a la más grande, Madonna, esa rubia maravillosa que llena de picardía, de talento, de capacidad, de decisión, pues nos hace vibrar con su música. Es tanta la música de Madonna que quisiéramos tener demasiadas horas para presentarla toda, canciones como Take a Bow, Oh Father, Lip to Tell, Dress You Up, Bad Girl, Papa Don't Preach, Erotic, Who's That Girl, bueno, Open Your Heart, de verdad que es tremendo, Deeper and Deeper, Borderline, What I Feel Like for a Girl, de verdad que quedan tantas canciones de Madonna que yo quisiera hablar y compartir, pero es difícil, es complicado. Así que me voy a despedir con este tema que me fascina, hace parte también de una banda sonora de una película espectacular en la cual ella participó como actriz y que a mí me marcó bastantísimo, en la cual estuvo con Gina Davis. Y para no extenderme más, pues quiero además de esto también dedicársela a todos los oyentes, porque tiene una letra fantástica y todos alguna vez nos hemos sentido así, como dice esta canción, y es This Used to Be My Playground. Una canción fantástica para todos ustedes en Tiempo Electrónico. Un abrazo. Hasta siempre. On Air, The Night Set. Estamos en tiempoelectrónico.com. Keep your head held high. Al aire, 24 horas al día, todas las tendencias, mezclas en vivo. Continuamos con este viaje en el tiempo y quiero invitar a un compañero de aquí de la ciudad de Cali, amante y seguidor de la música de la reina del pop, Madonna. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Hans. Gracias por invitarme a tu programa y un saludo para todos tus radioescuchas. Ok, Diego, cuéntanos, ¿cómo llegó ese amor por la música de Madonna a tu vida? Bueno, Hans, con respecto a tu pregunta, conocí la música de Madonna en el año 1986, cuando estaba en auge a nivel mundial su álbum True Blue. Y fue algo muy interesante porque realmente no escuchaba mucha música en inglés, pero la voz de ella y la música que presentaba en ese álbum me sedujo y desde ese entonces quedé encantado de su música. Diego, cuéntanos qué canción o qué canciones son las que más te gustan de la reina del pop. Bueno, Hans, con respecto a tu pregunta, la discografía de Madonna es una discografía muy extensa, ya que abarca 14 álbumes, 5 álbumes en vivo, 3 bandas sonoras, 4 compilatorios o grandes éxitos, 4 álbumes de remezclas, 12 extended play y 86 sencillos comerciales. De esa gran discografía que ella tiene, prácticamente solo me faltan 2 sencillos, pero del resto la discografía de Madonna la tengo toda. Y la verdad me ha tomado mucho tiempo conseguirla, pues hoy en día es muy difícil conseguir algunas piezas musicales de ella, ya que se encuentran en diferentes formatos, en versión cassette, en vinilo y más recientemente en CD. Mi meta es completar toda su discografía en esas 3 versiones y ahí vamos, ya tengo casi todo lo que he querido de ella, pero pues falta mucho más, pero como te dije, es una discografía muy extensa. Bueno, quiero contarle a nuestros oyentes que Diego es fan, pues, poseído por Madonna y ha estado en varios conciertos de Madonna. Cuéntanos, Diego, comparte tu experiencia y tus vivencias con la reina del pop, aquí en tiempoelectronico.com. Bueno, con respecto a tu pregunta, yo a Madonna la he visto en sus 3 últimas giras. En el 2012 viajé a Miami a verla en su gira MDNA Tour y fui con mi mejor amiga y contamos con la fortuna de que para esa gira Madonna había reservado un espacio adelante al cual ella llamó el Triángulo Dorado, el Golden Triangle, para fanáticos que participaran y ganaran ese espacio y quedar pues adelante, muy muy adelante realmente. Entonces mi amiga y yo participamos, nos ganamos ese sorteo, eso nos permitió ingresar mucho antes que los demás asistentes al concierto ese día, y recuerdo mucho que estábamos 50-60 personas ya ingresando al Golden Triangle cuando ella salió y conversó con nosotros, nos preguntó de dónde veníamos. Obviamente yo le grité que venía de Colombia y dijo Colombia, Medellín, porque días después viajaba para Colombia. Interpretó una canción para nosotros, fue algo único. Y en el transcurso de la noche, el manager de ella estuvo saludándonos allí con todos los que ya estábamos en el Golden Triangle. Le di las gracias, le dije que yo venía de Colombia y que también la iba a ver en Colombia. Él me dijo que ella estaba muy emocionada de regresar a Latinoamérica y estaba muy contenta de visitar Colombia por primera vez. Luego la vi en Medellín. Ah, déjame contarte que aparte de esa experiencia que tuvimos ese día en el concierto, también lo estaban filmando porque iban a sacar ese concierto para la venta en el DVD que se lanzó posteriormente, terminó la gira. Y contamos con la suerte de mi amiga y yo quedar en varios apartes del DVD. Entonces es algo muy emocionante de recordar. En Medellín también la vi. La vi en las 2 fechas que estuvo en el Atanasio Girardot. Ese estadio estaba lleno hasta las banderas. Fue espectacular. Luego en el 2015, cuando lanzó su gira Rebel Heart Tour, también la fui a ver a Miami. La vi en el American Airlines Arena, espectacular, una gira única. Y el año pasado, en noviembre más o menos, no, perdón, en diciembre, la vi en Miami nuevamente, con su última gira, con el Madame X. Esta gira fue algo muy diferente a las que ella venía ya manejando, porque no la hizo en estadios como la venía haciendo hasta su última gira, sino que la hizo en teatros y fue algo totalmente diferente. Fue una experiencia alucinante. Déjame decirte que cada concierto que ella hace es algo único y irrepetible. Puede muchas veces repetir canciones en todas sus giras, pero cada vez que interpreta la canción la versiona de tal manera que la reinventa. También el detalle que ella maneja con respecto a las luces, los vestuarios, la escenografía, es algo que la tiene donde la tiene, como la número 1. Qué bien, Diego. Cuéntale a los oyentes qué más experiencias y qué más vivencias tienes con la música de Madonna, la reina del pop. Bueno, la música de Madonna también tiene una particularidad y es que me ha permitido conocer grandes personas por diferentes lugares del mundo con las que llevo una cercanía, intercambio música, intercambio datos, intercambio información, y con algunas de ellas me he vuelto muy grande amigo de ellos. Mi mejor amiga es súper fanática de Madonna y creo que eso ha sido uno de los factores para que sigamos tan unidos en esta amistad después de más de 30 años. Y con otras personas también me he relacionado mucho y sigo en contacto permanente. Aquí en Cali tengo varios amigos muy fanáticos de Madonna, y en Bogotá también, en Medellín, en Miami también. Conservo amistades muy agradables con las que es muy increíble cuando hay una gira, te encuentras con ellos y parece que no hubieran pasado 2-3 años desde la última vez que nos vimos. Hombre, Diego, muchas gracias por asistir a nuestro programa. De verdad, muchas, muchas gracias. Un fuerte saludo y estamos en contacto. Pero antes, cuéntanos con qué canción quieres cerrar tu participación en este especial de Madonna. ¿Qué canción te gustaría escuchar en esta noche de domingo? Gracias, Hans, por invitarme a este espacio en honor a Madonna y su cumpleaños número 62. Me gustaría que colocaras una canción del álbum Like a Prayer del año 1989. Yo creo que muy pocas personas saben que Madonna grabó una canción con Prince y esa canción está incluida en ese álbum. Se llama Love Song. Por favor, ¿podrías colocarla? Muchas gracias por tu invitación y éxitos en tu espacio. On Air, The Night Set. If I did do wrong, this is not enough. Tiempoelectronico.com. Tendencias y cultura electro. Desde la sucursal del cielo, DJ Hans. Bueno, y lastimosamente llegando al final en este especial de la reina del pop, Madonna. Aquí contento con la victoria del Bayern Múnich. Quiero darle muchas gracias a todo el staff de DJs de tiempoelectronico.com, al director, a Apu y a todas las personas que estuvieron conectadas en este viaje musical en el tiempo. También quiero darle muchas gracias a nuestros invitados, a Carmelita, a Javi, a Joyman, a Pilar, a Tito y por supuesto a Diego. Muchas gracias a todos por compartir sus historias, sus vivencias. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Espero continuemos conectados y quiero invitarlos inmediatamente para el próximo domingo a que estemos conectados con el especial del Rey de Reyes, Michael Jackson, con invitados especiales que tendremos en esa noche de domingo. Espero la pasen súper, súper bien. Espero continúen conectados aquí en tiempoelectronico.com. Quien les habla, el viajero del tiempo, Hans Master Walker. Que pasen un resto de noche súper, súper relajada. Gracias a todos. Gracias por compartir este viaje musical en el tiempo, aquí en tiempoelectronico.com. Y me despido con esta super canción de Madonna, la cual me gusta muchísimo. Espero la disfruten y cierren este resto de noche con este ritmo, con esta melodía. Me refiero a Gambler. On Air, The Night Set.